Hace tiempo recuerdo que una familia, una pareja de esposos, vino con una situación familiar. Tenían problemas muy serios. Tuve el privilegio de atenderlos, de ayudarlos. Y en una de esas ocasiones, cuando estábamos platicando, tratando de llegar a negociaciones, recuerdo que Dios puso en mi corazón el hecho de darles una planta. Y les dije, miren, aquí tengo una planta, se las voy a entregar. Y esa planta es mía, no es de ustedes. Quiero que la cuiden por un año. Por un año ustedes van a investigar qué tipo de planta es, la van a abonar, la van a cuidar, la van a tratar con cariño. Y al término de un año ustedes me la van a traer y espero que me la entreguen de la misma forma como se las estoy dando. Y eso sucedió. Se la llevaron, la cuidaron con amor, con cariño. Sabían que no era suya, era mía. Y al año la trajeron. Y bueno, ellos entendieron la lección. De la misma forma como atendieron esta planta, tenían que poner cuidado en su relación matrimonial. Cuando pienso en esto y pienso en lo que Dios espera de nosotros y de lo que Él ha puesto en nuestras manos, me parece que es algo totalmente similar. Dios colocó en nuestras manos cosas valiosas, por ejemplo, la familia, el tiempo, los recursos, la naturaleza, nuestro cuerpo. ¿Y qué cuentas le estamos dando o qué cuenta le vamos a dar? Creo que el mayor problema del ser humano es que a veces se ha olvidado de que Dios nos colocó en este mundo como mayordomos, no como dueños. El mayordomo solo cuida lo que es de su propietario y un día tendrá que dar cuentas de eso. De eso hablaremos en esta ocasión. Estamos a punto de iniciar el estudio de la lección número 2. Te invitamos a que te quedes con nosotros y que juntos nos gocemos en las lecciones maravillosas que Dios tiene para nosotros. La lección es la lección número 2, restauración del dominio. En un momento, iniciamos. Como siempre, felices de darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Vamos a iniciar el repaso de la lección número 2 titulada Restauración del Dominio. Y nos da mucha alegría también el que ustedes nos acompañen y que nos acompañen también aquí nuestros dos colegas y amigos, el pastor Julio Armando Díaz, quien es el director del Ministerio Personal de Escuela Sabática de nuestra asociación y una vez más está aquí con nosotros acompañándonos en esta lección. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Muy amable. Me siento contento de estar aquí nuevamente. Creo que estamos estudiando una lección muy importante. Estamos viendo algunos aspectos acerca de la iglesia y cómo podemos nosotros ser luz. Y creo que va a ser un banquete el que tendremos esta semana. Amén, claro que sí. Pastor Abraham Ramírez es el pastor del distrito de Nesa y estamos muy contentos de que esté nuevamente con nosotros, pastor. Gracias, Bienvenido. Pastor. Pues aquí, dispuestos ya a considerar la lección número 2 de ¿Qué te este. pareció la lección, pastor? A mí la lección me pareció muy bonita, muy reflexiva, pero al mismo tiempo me dio un poco de tristeza, ¿no? Un poco de tristeza el saber que Dios colocó en nuestras manos algo tan valioso. Y lo perdimos, ¿no? Y lo estamos perdiendo. Sí, pero gracias a Dios hay esperanza de restauración Amén. en Cristo Jesús y de eso vamos a ver. Yo creo que es la buena noticia de esta semana, que hay esperanza de restauración, Amén. ¿no? Bienvenido, pastor. Gracias. Queremos enviar algunos saludos de personas que nos escriben y siempre nos da mucha felicidad saber que este programa traspasa las fronteras y llega a muchas iglesias y les es de utilidad. Así que quiero mandar un saludo a Pablo Trejo de Arkansas, Estados Unidos, a Rosa Ibarra de Coatzacoalcos, Veracruz, y Rubén José Rivas de la Iglesia Arenales. Dios les bendiga, hermanos, y que ese programa siga siendo de bendición para sus vidas y para su repaso y su estudio personal. Pastor Hernández, ¿algún saludo? Sí, pastor, este saludo va hasta España para la hermana Elizabeth Gómez y la congregación de donde se reúne. Y también para Clemente Gómez en Oregón, Estados Unidos, y William Torres de Lima, Perú. Muy bien. Un saludo para todos ellos. Pastor Armando. Sí, queremos mandarle un saludo muy cariñoso a nuestra hermana Delia Diego Vargas, que nos ve y escucha en Texas, en Estados Unidos. A Mirta Calvert Marter, de la iglesia de Sunchales, allá en Argentina. Un saludo muy afectuoso para nuestros hermanos de allá. Y también a nuestro hermano Emilio Alba, que nos ve en Víctor Larco, ahí en el bello país de Perú. Muy bien, un saludo para todos ellos y gracias por seguir este repaso. Queremos, como cada semana, también compartir lo que será el bosquejo de nuestra lección, comenzando con este primer punto. El primer punto, Pastor Julio. Sí, el primer punto que tenemos es un señorío comprometido. Vamos a ver cómo el Señor comparte con el ser humano su señorío, ¿verdad? En qué consiste, cómo es, etcétera. Algo muy, muy interesante y que creo que nosotros debemos de tomar eso con toda seriedad y con todo privilegio, ¿verdad? Que es para nosotros, es el primer punto. Sí. Muy bien, así que un señorío compartido. Así es. Un señorío compartido. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto, Pastor, dominio limitado. Dios puso como mayordomo al hombre en esta tierra, pero le puso límites. Y cuando vamos más allá de los límites establecidos, hay problemas. Tiene las consecuencias. Así es. El tercer punto sería justamente lo que mencionaba el Pastor Abraham, dominio restaurado. Qué bueno que este mundo no quedará como está. Qué bueno que en Cristo Jesús hay esperanza. Y qué bueno que Él vino con su ejemplo a mostrarnos cómo podemos comenzar la restauración ahora y no solo cuando Él venga por segunda vez. Esos serán los puntos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de nuestra lección. Restauración del dominio es la lección número 2 con la que vamos a iniciar el estudio de esta ocasión, no sin antes pedir la bendición de Dios. Acompáñenos en esta oración. Cariñoso Dios, gracias porque tú colocaste lo más valioso que tenías en nuestras manos, Señor, pero no sabemos qué cuentas te vamos a entregar. Por favor, ayúdanos a que esta lección contribuya a que podamos hacer conciencia de que somos mayordomos de este mundo y tenemos que entregarte buenas cuentas. Bendícenos. Ayúdanos para que el mensaje y lo que podamos transmitir, Señor, a través de este programa pueda ser claro y edificante para la vida de los que nos escuchan y para nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno al estudio de esta lección, al repaso, al resumen de esta lección y vamos a comenzar con el primer punto, que es un señorío compartido. Pastor Abraham, Pastor Julio. La lección se introduce diciendo que no solo se perdió la imagen de Dios cuando llegó el pecado, también se perdió el dominio. Pero es bueno que mencionemos que cuando Dios creó al ser humano, le dio la oportunidad de gobernar este mundo. ¡Qué privilegio, ¿no, Pastor? ¡Qué privilegio nos dio Dios de ser los cuidadores de todo el reino animal, de toda la naturaleza, ¿verdad? Un dominio que Dios nos dio, pues inmerecido, ¿no? De alguna manera. Sí, yo no sé qué pasaba por la mente de Adán y Eva, ¿no? Cuando recibieron todo eso, pero me imagino que debió haber sido un privilegio muy grande, ¿no? Tener el dominio de todo. Y yo creo que ellos, cuando recibieron eso, cuando escucharon las palabras de Dios que habían sido creados y había puesto sobre ellos esa gran responsabilidad, pues ellos en ese momento no tenían pecado, obviamente, ¿verdad? Pero yo creo que tomaron esa responsabilidad con mucho entusiasmo, ¿verdad? Con mucho interés, con mucha responsabilidad. Yo creo que ellos determinaron hacerlo mejor, ¿verdad? No sabían a lo que se iban a enfrentar, ¿verdad? Yo no sé en las pláticas que tenían con Dios directamente, cara a cara, qué platicaban, si les daban una instrucción, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ellos tomaron eso con mucha responsabilidad y eso que hizo el Señor con Adán y Eva, ese señorío de compartir con ellos el dominio, yo creo que de alguna manera viene hasta nuestros días hoy, que ya lo vamos a platicar un poquito más al rato, pero yo creo que el dominio sobre los animales, sobre la naturaleza, ellos tenían todo eso bajo su control, ¿verdad? Mientras no pecaron. Y yo creo que ellos se sentían satisfechos con su trabajo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Dios comparte con el ser humano de lo que él tiene, ¿verdad? Otro ejemplo es cuando nosotros somos padres. Tenemos el grande privilegio de procrear juntamente con Dios, ¿verdad? Entonces Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, nos da, y en ese momento a Adán y Eva les dio el privilegio también de compartir y de dominar la tierra y sojuzgarla. El gran problema, Pastor Julio y Pastor Abraham, me parece a mí, es que el ser humano regularmente se olvida que fue colocado en este mundo como mayordomo y no como dueño. Y esas dos palabras cambian totalmente nuestro actuar. Si tú te sientes dueño, bueno, entonces actuarás de una manera. Pero si te sabes mayordomo, es totalmente distinto nuestro actuar. O debería ser. Sí, Pastor, yo creo que cuando Dios le da ese trabajo, ¿no? Con un contrato de amor a Adán, de cuidar y de gobernar y de dominar este mundo y todas las cosas creadas. Lo hizo para su bien de Adán. ¿Por qué? Porque cuando Dios le comparte ese dominio, entonces Adán tiene una responsabilidad. Una vida sin responsabilidades es una vida de libertinaje. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Al fin y al cabo, todos estos están bajo mi dominio. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando le tienes que dar cuentas a alguien, entonces cuidas tu proceder, cuidas tu actitud, cuidas lo que vas a hacer. Correcto. ¿No? Así que entonces, cuando Dios comparte el dominio sobre Adán, ¿sí? Es una bendición para Adán. Él iba a crecer. ¿Por qué? Porque al administrar la creación de Dios, él iba a crecer. O sea, sus capacidades mentales se iban a fortalecer, iban a desarrollarse, ¿sí? Con lo que el trabajo que Dios le dio era para que Adán creciera en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque Adán estaba capacitado para hacerlo. Había sido formado a imagen y semejanza de Dios. Tenía la aptitud. Estaba apto para ser administrador de este mundo. Y le dio la bendición, porque también dice la Biblia que le dio, lo bendijo. Y lo bendijo, así es. Así que entonces, Pastor, es una gran bendición que Dios le dio al hombre, de administrar toda su creación. ¿Y por qué? Porque esto le da propósito a la vida también. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Primera, el ser humano está para administrar los asuntos que Dios nos confía. Eso se llama mayordomía. Administrar correctamente todos los ámbitos de la vida que le da al ser humano, ¿no? Y otro es para dar gloria a Dios. Amen. Dice Isaías 43:7, para gloria mía los he creado. Entonces, ese es el doble propósito de Dios. Cuando nosotros cuidamos su creación, cuando nosotros administramos nuestra vida y la vida de nuestro entorno, le damos gloria a Dios. Y dejemos, como dice el salmista en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tenemos un propósito de vida. No fuimos hechos al azar. No somos productos del azar. Somos productos de un diseñador, de un artista que nos formó, que nos dio responsabilidades para llevar. Amén. Pastor Julio, definitivamente la palabra gobernar, que es de la que habla la lección, ¿verdad? La palabra gobernar, entonces significa que sea malentendido, Pastor. Porque a veces cuando hablamos de la palabra gobernar, estamos hablando de abuso del poder, de autoritarismo. Estamos hablando de alguien que puede hacer con lo que tiene en sus manos lo que quiera. Pero cuando Dios le dio ese dominio al hombre, no se lo dio para que maltratara, para que fuera autoritario, para que destruyera, ¿verdad? Por ejemplo, pienso en, a veces ahora las chicas que de repente abortan, bueno, es mi cuerpo, dicen, puedo hacer con él lo que yo quiera, no, nos convertimos en dueños, entonces yo, como soy dueño y soy gobernante, hago lo que quiera. y lo que Dios quería era algo totalmente distinto. Sí, definitivamente, cuando Dios le dio este privilegio al ser humano, no fue con ese enfoque, ¿no? Ahora nosotros en nuestra época, la palabra dominio tiene una connotación negativa de abuso, ¿verdad? Pero en ese entonces no era, porque recordemos que todavía el pecado no entraba. Entonces el ambiente en el que se dio era un ambiente sin pecado, ¿verdad? Ahora, es bien importante ver que la palabra radá en hebreo significa un derecho y una responsabilidad de gobernar, ¿verdad? Cuando Génesis 1:28 usa esta palabra, es el derecho que Dios le está dando al hombre. Es un derecho que el Señor se lo quiso dar. ¿Qué hizo él para ganarse ese derecho? Nada. Pero Dios se lo quiso dar. El derecho de gobernar y el derecho y una responsabilidad, ¿verdad? Ahora, aquí nos damos cuenta que Dios puso al ser humano en una jerarquía de poder y autoridad sobre el resto de la creación, ¿verdad? Dios le dio una jerarquía, el derecho de gobernar. Luego también, ahí mismo, en Génesis 1:28, cuando dice que hay que sojuzgar la tierra, usa la palabra kavash, ¿verdad? Que es una palabra hebrea, y que también describe una relación jerárquica en que los humanos están sobre la tierra y tienen poder sobre y control sobre ella, ¿verdad? La palabra kadash. Y finalmente en Génesis 2:15, Adán dice que debía labrar la tierra, y labrar es una palabra hebrea que es abad y que significa trabajar y cultivar y guardar. Entonces, aquí vemos cómo el dominio que Dios le está dando al ser humano es un dominio jerárquico, sí, pero no como lo entendemos ahora, porque no había pecado, ¿no? Todo era de tranquilidad, no había malos pensamientos, etcétera. El Señor le dio a Adán y a Eva la facultad de dominar y realizar una administración o una mayordomía amorosa. Otra cosita que me llama la atención es que la Biblia no habla si ese dominio era para bien o para mal, ¿verdad? Que ahora lo usamos para mal, ese es otro problema. Pero cuando Dios se lo dio a Adán y Eva, era un dominio para que cuidara con amor a los animales, a la naturaleza, que se preocupara por El ella. protector, el que provee, el que cuida, el que cultiva. Exactamente. Entonces, esa es la palabra, esa es la forma de dominar de ese entonces, ¿no? Y que nosotros tenemos que retomar, que no es tan sencillo, ¿verdad? Porque estamos envueltos, estamos sumergidos en un ambiente de pecado, de interés personal, de dominio egoísta, pero nosotros tenemos que restaurar el asunto del dominio, que ya lo vamos a ver en un momento más. Pero en este momento Dios le dio a Adán el dominio, la jerarquía de gobernar de una manera amorosa. Pastor Abraham, un claro principio de mayordomía, ¿verdad? Sí, claro, pastor. Y además el pastor tocó algo importante. Él dice que Dios le dio al hombre un grado de jerarquía. Entonces, Salmo 8 presenta los grados de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, Salmo 8:1 dice: Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El grado jerárquico más alto es Es el de Dios, Dios. es el creador y es el dueño de todo. Sí. Y hablando del hombre, ¿verdad? Sigue hablando del hombre y dice el versículo 5: Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces está Dios, están los ángeles y está el hombre. Y el versículo 6 dice: Lo hiciste señor de las obras de tus manos. Todo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, junto con las bestias del campo. Entonces está Dios, los ángeles, el hombre, los animales. Cuando esos grados de jerarquía se alteran, hay problemas. Un ángel quiso ser Dios. Problemas. ¿Sí? A veces el hombre quiere ser Dios. Se quiere adueñar. No es dueño, es mayordomo. Pero a veces actuamos como Como dueños dueños. y es el problema. ¿Sí? Entonces, cuando estos grados de jerarquía se alteran,

Pero ahora hablaremos del dominio limitado. El dominio que Dios le dio al hombre tenía contemplada la obediencia, dice Génesis 2:16, y Dios el Señor mandó al hombre y le dijo: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás; el día que comas de él, de cierto morirás. Pastor Abraham, Pastor Julio, vivimos en un mundo donde la libertad se ha convertido en libertinaje, donde el hombre nombrado mayordomo se ha convertido en dueño, o él se hace creer dueño de este mundo, y nos olvidamos que en la libertad que Dios nos dio, o del dominio que Él nos dio, era un dominio limitado, porque estaba contemplado en ese dominio la obediencia jerárquica, que decía el pastor Abraham hace rato, la obediencia al Creador. Sí, la historia bíblica nos demuestra cómo es que Dios puso límites, ¿no? Y el dominio mal ejercido se convierte en dominación, ¿no? Es decir, la lección nos da dos ejemplos. Nos da el ejemplo de Herodes y el faraón, ¿verdad? Cómo es que ellos tomaron de una mala manera el poder que se les fue asignado y quisieron traspasar, o traspasaron los límites, ¿verdad? Y entonces vinieron los problemas, ¿no? Ahí con Adán y Eva nos damos cuenta que el límite está bien marcado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, bien determinado hasta dónde puede llegar el dominio del hombre, ¿no? Que como bien tú lo dijiste, pastor, esa es la obediencia, ¿verdad? Si tú obedeces en respetar este árbol, no vamos a tener problemas. Pero si no obedeces, entonces va a haber problemas. Ahí estaba bien demarcada, había una demarcación bien clara, había un límite bien establecido por parte de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios pone límites. Ahora, yo cuando estaba estudiando esta parte, me preguntaba, ¿por qué Dios pone límites? ¿Por qué nos pone límites? Entonces, digo, los seres humanos no nos gustan los límites, ¿no? Ya por naturaleza somos rebeldes y queremos traspasar todo, pero... Y mi mente empezó a tener esa reflexión. Y luego la pregunta que haces en la lección de Éxodo 20:17, que son los mandamientos, que dice, ¿qué límites se establecen aquí? Bueno, pues hay muchos límites ahí, ¿no? Pero yo me puse, ¿por qué el Señor nos pone límites? Y siempre que meditamos en este asunto, es por el amor a nosotros. Si el hombre traspasa esos límites, se mete en problemas. Y está bien clarito, Adán traspasó los límites y las consecuencias todavía las estamos sufriendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, Dios nos pone límites, pero lo hace por nuestro bien, porque nos ama, porque desea lo mejor para nosotros. Por eso el Señor nos pone límites. Correcto. Somos seres humanos y no nos gustan los límites, como dice el pastor Julio, ¿verdad? ¿A quién le van a gustar los límites, pastor Abraham? No nos gustan. Porque los límites nos ponen en nuestro lugar. Uh-huh. Un límite que Dios le da al hombre es: no comas esto. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño. Tú eres solamente una criatura. Yo digo, yo dicto las normas, yo dicto las leyes y dicto la forma en cómo vamos a relacionarnos. Yo soy el creador, tú eres la criatura. No comas este árbol. Ah, bueno. Entonces, la primera lección es: Dios es el dueño de todo. Y Dios es el creador. Entonces tengo una responsabilidad ante Él, ¿no? Por eso lo que citaba el pastor Julio es importante. Los 10 mandamientos. Quien acepta a Dios como su creador y su señor, entonces se tiene que ajustar a las normas y a las leyes, porque reconocemos que Dios es el creador. Es el dador de la vida, es el que sostiene la vida. Tú eres el dueño, Señor, dime cómo debo de comportar. Bueno, aquí está, ¿sí? Esto es, como decía el pastor, es para tu bien, es para tu felicidad y para protegerte del pecado. Una administración de nuestra vida. Dios nos da leyes para que administremos nuestra vida, ¿sí? Y para que al mismo tiempo, al ser capaces de administrar nuestra vida, podamos ser capaces de administrar también nuestro entorno, que eso es importante. Así que la ley de Dios, los límites, pastor, aunque se oigan feo, porque como se dijo, ¿a quién le gusta vivir bajo límites? Bueno, deberíamos agradecer a Dios por sus límites, porque son límites de vida, amén, son límites de felicidad, amén, son límites de protección. Así que bendito sea Dios por los límites que puso. Porque cuando no obedecemos esos límites, pasamos esos límites, hay problemas. Pastor Abraham, estoy pensando, por ejemplo, Dios establece un día para encontrarnos con Él, que es el sábado. Así es. No es el domingo, no es el jueves. Establece el diezmo. De la décima parte, sus ganancias son mías. Las vas a traer al alfolí. Y el ser humano, ¿pero por qué el sábado? ¿Pero por qué ya lo clavaron en la cruz? ¿Y el diezmo por qué lo tengo que dar? ¿Y quién se va a gastar ese dinero? No nos gustan los límites. Queremos vivir a nuestra manera, según nuestros gustos, nuestros conceptos, cómo vemos las cosas. Pero Dios ya puso, eso es yo creo que una lección que debemos aprender. Él es el que, Él es el omnisapiente, Él sabe todas las cosas, y si nos dice cómo vivir, entonces esa es la mejor manera de vivir, no a como nosotros lo pensamos, ¿no? Correcto. Pastor Julio, nos dijo qué comer, cuántas esposas debemos tener, ¿verdad? Con quién debemos hacer una familia. Pero hoy en día nuestro mundo, ¿verdad?, transgrede los principios de Dios, forma leyes en los gobiernos que van en contra de los límites de Dios, de los principios de Dios, y entonces nos estamos metiendo en una serie de problemas que después nos traerán graves consecuencias. Sí, y por eso es que vemos el mundo como está, precisamente por eso. Y sin embargo, pastor, también vemos que está el lado opuesto, que hay quienes no quieren tomar su responsabilidad del dominio, ¿verdad? No, yo no, hay que lo haga otro. Y sin embargo, con esa actitud, se cae en la irresponsabilidad igual que los que traspasan límites, ¿verdad? Es algo interesante. Ahora, sin embargo, pastor, nos damos cuenta que aunque el pecado entró, pues no se perdió todo. Exacto. ¿Verdad? No se perdió todo, gracias a Dios. Y actualmente todavía tenemos dominio nosotros. ¿Sobre qué? Tenemos el control de nuestras vidas personales. Uh-huh. El pastor Abraham mencionaba algo importante. Y es, si yo no me puedo dominar a mí mismo, ¿cómo puedo dominar a los demás? ¿Verdad? Bueno, no quiero entrar en políticas, pero si nosotros vemos, por ejemplo, un gobernante que no se sabe dominar, pues ¿cómo va a dominar a su país? ¿Cómo va a gobernar a su país? Nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad, somos mayordomos de Dios. El Señor nos ha dado esa responsabilidad y tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos para que entonces podamos ayudar a los demás y decirles cómo pueden vivir de una manera diferente que les puede traer gozo y felicidad. Claro, me llama la atención, pastor, lo que acabas de decir, porque todavía tenemos la libertad de decidir, todavía tenemos la libertad de elegir, todavía tenemos el libre albedrío, todavía podemos decidir a qué Dios vamos a amar, todavía tenemos dominio, los animales ahí están todavía, la naturaleza todavía está ahí, pastor Abraham, la contaminación ahí está, todavía tenemos un poder de decidir, ¿verdad? Y digo, a pesar de este mundo en el que vivimos, pues todavía podemos vislumbrar la mano de Dios. Sí, Elena White dice que cuando el hombre pecó, casi el pecado logró, desfiguró la imagen de Dios en el hombre, casi borró la imagen de Dios en el hombre. Y a mí me da gusto ese casi, porque no lo borró totalmente. Uh-huh. Tenemos la capacidad de amar todavía como Dios la puso en un principio. Tenemos la capacidad de decidir, como dices, pastor. Y yo creo que esa es una de las grandes bendiciones del ser humano, de decidir. Cuando decidimos en contra de Dios, hay problemas. El ser humano, Adán y Eva, pecaron, decidieron en contra de Dios, y las consecuencias se dejaron ver inmediatamente. El clima, la tierra, el aire, todo se contaminó. y ahora vivimos en un mundo totalmente contaminado, ¿no? Términos como deforestación, debilitamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, son temas que son no de un país, no de una zona, es de todo el mundo. Estamos sufriendo las consecuencias del deterioro de este planeta. Y como, todo fue... como que el mundo se puso en nuestra contra, ¿no, pastor? Porque ahora el hombre tenía que dominar y gobernar el mundo y parecía que la naturaleza ahora juega en nuestra contra, ¿no? Sí, el hombre sufre esas consecuencias. Él se rebeló contra Dios y ahora la naturaleza se rebela contra él. Se perdió el dominio, ¿sí? El dominio que Dios nos compartió se perdió porque nosotros nos rebelamos contra él. Y ese es el peor error que podemos cometer. Y las consecuencias están. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la iglesia en su conjunto debiéramos de... Bueno, ya se pronunció, la iglesia se pronuncia a favor, hemos de ser cristianos ecologistas, cuidar el ambiente, cuidar el aire, cuidar el agua, cuidar la tierra. Debemos de vivir con responsabilidad, como en un principio. Ahora ya afectado por el pecado, pero debemos de vivir con responsabilidad. Amén. Y con esto vamos a regresar justamente con el dominio restaurado. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este repaso maravilloso de la lección número 2, restauración del dominio. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Hemos llegado a la tercera y última parte de nuestra lección. Estamos analizando la lección número 2, restauración del dominio. Y vamos a entrar al tercer punto, que es dominio restaurado. Qué bueno que tenemos buenas noticias en la palabra de Dios. Qué bueno que este mundo, a pesar de que perdimos el dominio desde Adán, no se quedará así. Qué bueno que el Señor tiene la intención de restaurar nuevamente el dominio y este mundo. Hemos estado hablando de afectación, pero hay dos tipos de afectaciones, afectación para bien o afectación para mal. Y en esta ocasión creo que ha llegado el momento de hablar de la afectación para bien que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, su vida no puede ser la misma. Todo cambia, todo debe cambiar. Así debería de ser. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. La primera restauración que necesitamos, Pastor Abraham, Pastor Julio, es la restauración de nuestra propia vida. Sí, ya lo mencionábamos, ¿no? Si nosotros no nos podemos dominar, no podemos causar dominio, ¿verdad? Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a restaurar lo que se perdió, ¿verdad? Y dejó a sus discípulos para que ellos, en el nombre de Jesús, pudieran causar esta restauración en el mundo. Ahora nosotros hemos tomado la estafeta, ¿no? Nosotros ahora somos los seguidores de eso, somos quienes recibimos esa herencia, para que entonces, en este mundo convulsionado por el pecado, en este mundo tan lleno de problemas, de dificultades, nosotros levantemos el estandarte de Cristo Jesús y que digamos que se puede hacer en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos, como iglesia y como individuos, ¿verdad?, tenemos una tarea muy importante que realizar, que es decirle a la gente que puede haber dominio. ¿Pero dominio de qué tipo? Dominio bueno, ¿verdad? Dominio de sí mismos, ¿verdad? Y yo creo que lo podemos hacer de muchas maneras, ¿verdad? Platicábamos fuera de cámaras acerca de, pues, ¿cómo es que a veces aquí en la Ciudad de México, con el problema de la contaminación que tenemos tan fuerte, pues muchos no arreglan sus autos, simplemente van y dan un dinero a las personas de ahí para que pasen su carro, ¿verdad? Y no contribuimos en nada, ¿verdad? Otra manera en que nosotros podemos ayudar es Pues la manera en que comemos, la manera en que tratamos a los demás, etcétera, la manera en que cuidamos nuestro entorno, ¿verdad? Mantener limpio nuestro entorno, ¿no? Cuidado del agua, cuidado del espacio de la basura, ¿cuántas cosas no podemos muchas hacer? Muchas cosas, ¿no? Entonces, pero lo más importante, pienso yo, que nosotros como individuos podemos hacer y ayudar a otros para que lo hagan, es que sean cristianos. Porque un cristiano va a cambiar. El poder del Espíritu Santo lo transforma, ¿verdad? Y entonces cambia su entorno, cambia su carácter. Y cuando cambia esta persona, todo empieza a cambiar. Y nosotros a veces pensamos que, pues me va mal porque nadie me quiere, porque todos me mal ven. Pero si nosotros cambiamos y somos personas diferentes, entonces todo nuestro entorno va a ser transformado para bien. Y entonces eso es en lo que nosotros podemos ayudar. Pareciera una frase trillada o un eslogan trillado el hecho de decir que los cristianos, los que somos seguidores de Jesús, pues definitivamente son personas completamente distintas, o deberíamos ser personas completamente distintas. Ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes. Cuando Jesús toma el dominio de tu corazón, de tu vida, pues todo debe cambiar, ¿no? Por eso debemos pedir, pastor, que Cristo nos domine, ¿no? Y que ese dominio que en un principio compartió con el ser humano, lo vuelva a hacer, y que podamos ser capaces ahora, con la ayuda de Él, de dominarnos a nosotros mismos. En los escritos del Espíritu de Profecía, se menciona que el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos, ¿no? No tenemos dominio sobre nosotros, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros gustos están contaminados, ¿no? Así que entonces necesitamos una transformación. Bendito sea Cristo, que Él vino y nos da la capacidad de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Él lo hace. Él murió en la cruz del Calvario. Él venció por nosotros, ¿sí? Donde el hombre pecó, él triunfó. Así que Él restauró todo, ¿sí? En nosotros. Y nosotros nos debemos aferrar de esos, de eso que hizo Jesús por nosotros para dominarnos, ¿sí? En su nombre. Así que entonces nuestros gustos, nuestros deseos deben estar sojuzgados, ponerlos bajo el dominio de Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, pastor, nuestra vida cambia totalmente. Claro. Y entonces ahora, si ya tenemos el dominio, ahora somos capaces de también dominar el entorno en el cual vivimos, ¿sí? Entonces nuestra manera de pensar va a cambiar. Entonces seremos responsables ante Dios de nuestras vidas. Viviremos una vida responsable en cuanto a nuestra alimentación. Viviremos una vida responsable en cuanto a nuestras actividades. Cómo podemos mantener nuestra salud, ¿sí? Cómo nos llevamos con los demás. Porque todo eso se deterioró con el pecado. Ahora Dios vuelve a establecer, ¿no? Y nuestra vida familiar cambia, la relación con la esposa, la relación con los hijos. El cristiano ha de ser una persona diferente cuando ponemos nuestra vida bajo el dominio de Dios. Amén. Y entonces nos podemos convertir en una bendición para los demás también. Cristo vino y restauró lo que se había perdido. Pero esto pocos lo saben, pastor. Pocos están enterados de esto y viven bajo el dominio del enemigo. Entonces, la iglesia, nosotros, somos los encargados de ir y comunicarle a los demás que ya no tenemos que vivir bajo el dominio del enemigo. Uh-huh. Que Cristo vino y restauró y que debemos de vivir bajo su dominio, bajo las normas del cielo, y entonces hacer lo correcto y vivir vidas responsables. ¿A quién le toca? A nosotros. ¿Cómo podemos decirle a ellos eso? Bueno, en Isaías capítulo 58, nuestra lección de esta semana lo toca y dice el versículo 7, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, pastor, y nosotros les damos de comer, La iglesia se preocupa por los pobres, por los necesitados, y nosotros personalmente también. Entonces les ayudamos a comprender cómo es Dios. Ellos abren sus ojos y ahora conocen que hay un ser que les puede dar libertad y les puede dar dominio de sus vidas, y entonces se acercan. Eso es lo que Jesús logró en la cruz. La renovación, la restauración del dominio sobre nuestras vidas. Y nosotros vamos y se lo comunicamos a los demás, y entonces están preparados. Cuando suplimos sus necesidades físicas, pastor, preparamos sus corazones para ser alcanzados por el Espíritu Santo y que ellos también alcancen la libertad en Cristo. Amén. La iglesia debe trabajar en eso. Debe darle al hambriento, debe vestir al desnudo, debe albergar al que no tiene casa, debe de suplir las necesidades de los demás, porque Cristo así lo hizo, nosotros también lo debemos de hacer. El propósito de Dios, Pastor Abraham, Pastor Julio, siempre ha sido que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo, ¿no? Él vino a andar en medio de la enfermedad, de los enfermos, de los marginados, de las viudas, les dio un trato especial. Nosotros hablamos de restauración y hablamos de la restauración de todas las cosas cuando Cristo venga, pero ahora podemos comenzar y debemos comenzar como iglesia a ser luz, a ser esa sal, a ser esas manos de Dios, a comenzar a compartir esperanza, restauración en las personas. Sí, precisamente esa es la restauración que vino a hacer Jesús, ¿no? Porque cuando yo estaba meditando en este asunto, estaba pensando, bueno, el Señor Jesús vino a restaurar el dominio, ¿verdad? Como habla la lección. ¿De qué manera lo hizo? Porque yo si voy en la calle todavía me puede morder un perro, ¿no? Entonces, si voy al mar todavía embravecido, se puede comer también. Me puede tragar ahí el mar, ¿verdad? Entonces. O un tiburón. O un tiburón, o sea. Yo voy al África en safari, aquí a Puebla, y donde está la zona de los leones no me puedo bajar, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? Como ustedes lo han mencionado perfectamente bien, ¿no? En restaurar su imagen de nosotros, de Dios en nosotros, y de dominarnos a nosotros mismos. Esas pasiones que los seres humanos tenemos, ese salvajismo que a veces deja ver, el Señor lo puede dominar. A eso vino Jesús. Ahora, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, se va a ver la restauración total y completa, como en el principio, como en el huerto del Edén, ¿verdad? Pero mientras ahora nosotros podemos empezar a dominarnos a nosotros mismos, a dominar esas pasiones que a veces nos ganan, porque nosotros nos asustamos de repente con las noticias cuando vemos que alguien llegó y con una ametralladora mató a un montón de gente, como hemos visto últimamente en algunas noticias, o que se están peleando los territorios de las mafias y hay un montón de muertos y decapitados y no sé, pero eso es un salvajismo. Bueno, una persona que conoce a Cristo Jesús, que acepta a Jesucristo como su Salvador, es totalmente transformada y todas esas pasiones son sujetadas por el poder de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que, a pesar del mundo en el que vivimos, Pastor Abraham, hay esperanza. Y hay una tarea que hacer. Sí, Pastor, esperanza en Cristo. Porque Él restauró el dominio, Él le arrebató a Satanás el dominio que le había quitado a Adán, ¿no? Y ahora el dominio es de Dios. Y Él quiere dominar en nuestras vidas. Dejémosle y sujetémosle a Cristo Jesús. Y hay esperanza y hay una responsabilidad, ¿no? Cuando Isaías sigue diciendo en el versículo 58:8, dice que cuando hagamos esas cosas, cuando demos pan al hambriento, cuando vistamos al desnudo y a los errantes alberguemos en casa, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces el Señor estará con nosotros. Entonces iremos, la gente verá que somos personas diferentes, somos personas restauradas y ellos desearán ser restaurados como nosotros somos restaurados, ¿no? Entonces invocarás al Señor y Él te oirá, clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar maliciosamente. Todo eso lo puede hacer Cristo Jesús, ¿sí?, en nuestras vidas. Y cuando cambiemos, la gente se va a dar cuenta. Y es nuestra oportunidad para decirle a la gente que somos personas diferentes porque Cristo nos ha transformado. Llevemos el Evangelio a los demás a través de suplir las necesidades de las personas. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra lección. Ha sido una lección maravillosa y muy reflexiva. Ojalá que nos ayude a realmente hacer conciencia de lo que estamos haciendo con este mundo, de que somos mayordomos y un día tendremos que entregar cuentas de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a comenzar con el pastor Armando, Julio Armando Díaz, y agradecemos de paso que haya estado con nosotros, pastor. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio siempre estar aquí. Gracias. Estimados hermanos, yo quiero decirles a ustedes que el Señor les ha escogido para ser mayordomos. Y esa responsabilidad es muy grande, pero es un privilegio también. Si todavía en tu vida hay alguna pasión, algún impulso que te domina, Cristo Jesús lo puede quitar. Entrégate a Él y Él hará de ti una persona diferente y tu entorno entonces será transformado. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que el mejor consejo que podamos recibir hoy es sujétate a Cristo Jesús. Él puso límites, obedezcamos límites. En sus límites hay felicidad, hay protección y reconocemos el señorío que Él tiene sobre nosotros. Amén. Hermanos, si nunca has cuidado una planta, hazlo. Y recuerda que al cuidar esa planta, ojalá que eso te recuerde que Dios ha puesto muchas cosas buenas en nuestras manos. La familia, los recursos, la naturaleza, nuestros cuerpos, nuestras vidas. ¿Qué cuenta le vamos a dar? No somos dueños, somos mayordomos. Él es el dueño y un día vendrá a hacer cuentas con nosotros. Ojalá que podamos entregarle las mejores cuentas de cada área de nuestra vida. Que Dios te bendiga y que esta lección contribuya o haya contribuido para ese propósito. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de bendiciones. Hasta la próxima.